Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Ecos del Paraguay, hoy sábado 18 de julio del 2009. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes desde Washington, la capital norteamericana. Royo Cuey, Witupepore, Oremaite, Hijo, Ribeba, PM, Nguana. Po Ayijo, Basahambor, El Juto, Nguan, Jepen, Derecobe, Mamope, Mijarupi. Ñamoñe, Purubo, Coñan, De Yiyotopá. Lomón Ojema, BIPM, Pura Hei, Iyoyaja, Uba. O Lloraba, Ñane, Putun, Hombo, Hueva, Texagao. Nuestro saludo musical llega a ustedes a través de www.ecosdelparaguay.com con Polca Paraguaya, recopilación de Félix Pérez Cardoso, Pájaro Campana en la interpretación de Ángel González desde el disco Arpas Paraguayas de Ñemitú Producciones. Y así estamos disfrutando de música folclórica paraguaya y compartiendo junto a ustedes esta hora de Ecos del Paraguay. Para comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 202-580-8697 o enviarnos un email a ecosdelparaguay@gmail.com. Distrital. También vamos a conversar en el programa con el presidente de la Asociación de Diseñadores Profesionales del Paraguay. Hoy también traemos una primicia para compartirla con todos ustedes. En este espacio estaremos difundiendo a modo de estreno un tema musical surgido de las vivencias de las familias migrantes. Todo eso y más tendremos en Ecos del Paraguay, que llega a ustedes gracias a los auspicios de Ñemitú, el sello discográfico que selecciona la música que disfrutamos aquí. Artesanía Rincón Paraguay, International Express, para el envío de encomiendas a Paraguay. Y ahora saludamos con un efusivo abrazo virtual a todos nuestros amigos y amigas en este mes de la amistad, con este tema musical de Carlos Sosa en la interpretación de José Magno Soler. Felicidades, mi gran amigo. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical. Y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad, y que en tu vida tenga por siempre la más completa felicidad. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical. Y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran amigo, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad, y que en tu vida tenga por siempre la más completa felicidad. Ay, potare, mi ca. Ay, potare, mi ca. Onde ara, o majere. Ay, potare, mi ca. Pasamos ahora a compartir con ustedes saludos de amistad que llegan hasta nuestra mesa de trabajo, y en este caso llega desde la Argentina y dice lo siguiente. Queridos amigos, qué hermosa palabra que encierra la misma en este momento que llega el Día del Amigo. Amistad es lo que ustedes cultivan con su trabajo. Caminan por el mundo en alas de la tecnología y han llegado hasta aquí, a mi lado, y eso me hace muy feliz. Gracias por estar en algún lugar difundiendo la bella música del Paraguay y nuestra amplia cultura. Gracias por haberme incluido en vuestra página, por ese maravilloso contacto que me permite por ahora mostrarles algo de mis obras. Les envío unos versos una vez más que escribí a nuestra música paraguaya, lo que ella significa para mí y estoy segura que para todos. Eso nos dice Isabel Aguinagalde, y pasamos a compartir con ustedes los versos a la música paraguaya. La música del Paraguay busca la forma de acercarte a sus sierras. sus bosques, ríos, selvas, sus aromas, a tus padres, tus amigos, el lugar donde naciste, recordando momentos de tu vida, regresando al ayer y al amor por cada rincón querido. La música del Paraguay transita los caminos que llevan a tu pueblo, no importa dónde te encuentres. Ella te habla de las piedras del camino, de la brisa y los amaneceres, de las penas de los hombres, de los héroes y su historia. En cada hierba florece una nota que le canta a la vida. Sentirás latir el corazón al escucharla. Pinta los paisajes de la tierra que amamos tanto. Sentirás el sabor de la chipa, la mandioca, el naranjo, los jazmines y el lapacho, los olores de la siembra en los campos. Sentirás su geografía de fuego en la sangre y ganas de llorar al escuchar los acordes del arpa. Solo ella, nuestra música, oye el llamado, sana las heridas del alma y hace que el amor florezca en los corazones de todos los que vivimos envueltos de nostalgias. Al escucharla, es como viajar en un tren por el cielo tricolor de la añoranza. Ese tren maravilloso tiene un nombre, Ecos del Paraguay. Sus maquinistas, Teófilo y Sadi, llevan por el mundo la vida e historia de nuestros grandes poetas y músicos. Termina diciendo nuestra querida amiga Isabel Aguinagalde. Muchísimas gracias y felicidades a todos nuestros amigos. Baixapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranías de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. International Express. Envío de cajas y vehículos a Paraguay. Próxima salida 17 de agosto. Precios promocionales. Retiramos sus encomiendas a domicilio. Cubrimos el área de DC, Maryland, Virginia, Nueva York y Nueva Jersey. Precios promocionales. Para contactos al 703-975-2260 con Evadín Galeano. 703-975-2260. International Express. Félix Fernández, natural de Itagua. Nació el 18 de mayo de 1897 en el hogar formado por José Dolores Fernández, intérprete del arpa conocido como Lolo Arpero, y doña Petrona Galeano. Niño aún, alumno de nivel primario y vivamente impactado por los relatos que le hacía el abuelo sobre la guerra del 70, escribió los versos de Cerro Corá, que con música de Herminio Jiménez constituye una clarinada de valor y patriotismo que destaca nítidamente el repertorio de la música épica paraguaya. Formó parte de esa élite artística que nutrió sus conocimientos en la Escuela de Música de la Policía de la Capital con los maestros Salvador Dentice y Nicolino Pellegrini. Fueron sus compañeros Darío Gómez Cerrato, Mauricio Cardoso Ocampo, José Asunción Flores, Herminio Jiménez, Rudecindo Lugo, Gerardo Fernández Moreno, Antonio Cardoso, Severo Rodas, Manuel Rivas Ortellado, entre otros. Félix Fernández fue un gran exponente del buen decir en el idioma guaraní. Así escribió sus mejores poesías en la lengua vernácula, siendo además creador del teatro guaraní con Francisco Martín Barrios, hermano de Agustín Pío Barrios, quienes tuvieron en Julio Correa al actor y director que llevó a las tablas sus creaciones. Su primera pieza teatral, Mboranjupajá, de gran éxito, abrió camino a las otras, Jue Okara, Paraguay Membú, Chopelí, Okara Guape, Perú y Escuelero y Mamerta y Leandro. Cuando el movimiento artístico de Asunción produce la genialidad de Flores al crear la guarania, Félix Fernández realiza su aporte para el nuevo género musical con los versos de Ñasaindupe, y luego vienen Buanyabé, Deratupicua, Ñanearambujá, Oñondibemí, Reservista Purajey y con otros ritmos paraguayos, Xeroga, Xerendumí Mariana, Tupacica Acupepe, Cachorro de León, Texagaú, Tuneún y Ñeecane. En la actividad cívica, fue funcionario del Ministerio de Agricultura cuando viaja becado a los Estados Unidos de América. Una de sus obras más tiernas es la dedicada a su hijo y llamada Cetrompo. Buscó luego el refugio que da la paz pueblerina, comprando 2 hectáreas de terreno en Félix Pérez Cardoso en 1961, y allá se fue a vivir cultivando rosas y claveles que obsequiaba a pasajeros de micros y buses que pasaban frente a su casa, que orgullosa exhibía un letrero: Profesor Félix Fernández, se enseña teoría, solfeo e historia, enseñanza gratuita. Le sobreviven 3 hijos, 2 varones y 1 mujer. Félix Fernández murió el 13 de septiembre de 1984 y sus restos descansan en el Camposanto de Itagua. Y vamos a escuchar ahora el poema titulado Xetrompo, dedicada por Félix Fernández a su hijo, en la interpretación de Rudy Torga. Dahe yai ba el vendebe, ko en uite a mano. Boria jura mo ai kowi nare koi ba ye waka. Ai konte ba iwi ari sera unene alobo. Ha peina re muahema. Seika tu mo yo heja. Se trompo li apuko. Hoy me cara me mame, mi tacuera y quirambure, ojero baba manga. Uma arañón gatuno no se ve ni va o cape. Hoy coba cañejape, oja arro voy yarana. Y puti aye cutuniku, arasagui ya popuba. Se mi came va e quemi cuse sele pe aha. O puerrea mojesami, o yere, hace a silba. O yo guava main un bupe, o y putera mozaha. Ere conen baena, amui deben de pope. Topurunay pembutetepe, yepi waisan te toque. Hace un mijeru wawi ama ene conderope, aroje salon de rol, cero lune nendive. Y siguiendo con este segmento de homenaje a don Félix Fernández en Ecos del Paraguay, vamos a enterarnos de cómo nació uno de los temas musicales de su autoría, Dera Tupicua, que en letra le pertenece. Y en una entrevista otorgada a un medio de comunicación de Paraguay, él cuenta cómo nació este tema que nació bajo la lluvia. Justamente donde actualmente estaba la estatua de Luis Alberto de Herrera, había una planta de embapomó, cuenta don Félix Fernández. Estando yo allí, cayó una lluvia. Entonces fui a guarecerme bajo dicho árbol, cuando una chica bastante elegante y con pasos apurados vino y se arrinconó también bajo la mata de embapomó. Seguía la lluvia, nosotros allí sin intercambiar palabra alguna. No nos dijimos absolutamente nada. De repente me habló en guaraní y corrió. Ella dijo: Ñanderu cuepata hina hia cheve coape cariaú. Upero un che cariaú weteri, recuerda Félix Fernández. Al alejarse la dama, me fijé en sus hoyuelos y dije: este es un motivo, esta es una figura y no voy a perderla de vista. Estuve allí más o menos 5 o 6 minutos más y de allí fui corriendo a mi casa en Ciudad Nueva. Ni bien llegué, saqué mi saco mojado y empecé a escribir, así como escribí esa mañana, que me habrá llevado como 15 minutos. Así está, sin modificación, como está cantada. Entonces le dije a Herminio Jiménez: me salió una cosa, parece ser linda, ¿querés ponerle música? Él me contestó: vamos a ver. Le entregué una copia. Estaba también Flores, quien dijo: no, Herminio, no, esta composición la voy a llevar yo y le voy a poner música. Y prosiguió diciendo a Herminio: esta vez te desafío a que voy a hacer mejor música que vos. Herminio no se enojó por eso. Flores llevó mi escrito y le puso la música que ustedes conocen. Eso fue en 1930 y así lo deja testimoniado en esta entrevista don Félix Fernández. Ahora vamos a deleitarnos con este tema musical realmente bello, Dera Tupicua, letra de Félix Fernández y música de José Asunción Flores. Atoriru pate toño ñañua Yanembora y tú. Prepuca guñío, mi tacuñía, sembra y cuyana. Aro pura jene de yurumo y puri, vira tibicua. En Ecos del Paraguay tenemos el gusto de conversar a esta hora con el presidente de la Asociación de Diseñadores Profesionales del Paraguay, Víctor López Moreira, a quien agradecemos su tiempo para compartir con nosotros unos momentos. Bienvenido a Ecos del Paraguay. Muchas gracias, Adi. Muy contento de tener este contacto con ustedes y a través de ustedes con toda la comunidad paraguaya. Nosotros aquí desde la capital norteamericana, Washington, todos los sábados a esta hora de 2 a 3 de la tarde compartimos un poco todo lo que nos conecta con el Paraguay y también desde el Paraguay lo que muchos de ustedes, compatriotas nuestros, están realizando a favor del desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad. Y en ese contexto queremos que nos comentes un poco acerca de esta Asociación de Diseñadores Profesionales del Paraguay. ¿Cuándo nace esta organización y cuáles son sus fines y propósitos? Sí. Bueno, la asociación está por cumplir 15 años de vida. Se fundó en el año 1995, y en inicio fue un grupo de docentes y alumnos recién egresados de la Universidad Católica de Asunción, de la carrera de diseño gráfico, que en ese momento estaba bajo mi dirección, ¿verdad? Y yo fui uno de los promotores de la creación de la asociación, entendiendo que los jóvenes egresados en una disciplina que no tenía antecedentes en nuestro país a nivel universitario necesitaban generar un espacio gremial para poder jerarquizar la profesión, ¿verdad? A partir de esa fecha se han desarrollado actividades muy importantes orientadas tanto a promocionar los servicios de diseño gráfico, que nosotros entendemos es sumamente importante para fortalecer toda la competitividad de las empresas y de los productos en nuestro país, ¿verdad? Y también se han desarrollado distintos eventos en asociación con instituciones académicas, también preocupados nosotros siempre de que la formación de los nuevos profesionales tenga el mejor nivel posible y que de esa manera la profesión se vaya posicionando en un alto nivel. Comentanos un poquito para los que no somos del campo del diseño gráfico, ¿qué hace un profesional de esa rama? ¿Qué hace un diseñador gráfico, Víctor, si podés contarnos? Me parece sumamente importante tu pregunta, porque muchas veces la gente asocia el término de diseño gráfico con meros dibujos. Y en realidad el diseño gráfico es comunicación visual en su más alta expresión, ¿verdad? Detrás de cada logotipo, detrás de cada imagen publicitaria, hay normalmente cuando se hace bien hay estudios muy serios que involucran cuestiones psicológicas, sociales, culturales, de mercado, etcétera. Entonces el trabajo del diseñador gráfico es un trabajo de consultoría. La economía paraguaya necesita justamente desarrollar marcas nacionales para que sus productos puedan tener mayor valor agregado y que con eso puedan ingresar mayor cantidad de divisas al país, ¿verdad? Tenemos que pensar en un país que deje de ser exportador de meras materias primas, que exporten productos más de consumo final, con mayor valor agregado y con eso una mayor generación de empleo, ¿verdad? Suponemos que ahora también se ha ampliado mucho el campo para los diseñadores profesionales con todo este boom que es el internet y todos los avances tecnológicos que se van dando también. Es así mismo. La profesión de la comunicación visual exige a los profesionales del sector una actualización constante porque los avances de la tecnología no dan tiempo para dormirse, ¿verdad? El que no se actualiza en las nuevas tecnologías queda rezagado. Definitivamente. Y suponemos que tiene que haber una carga importante también del conocimiento de las raíces culturales, de la identidad del pueblo para conectar un diseño de una empresa con el producto, por ejemplo. Dentro de la carrera, ¿qué asignaturas, por ejemplo, se incluyen para reforzar esa parte en el estudiante? Y normalmente hay asignaturas que tienen que ver con aspectos culturales, como teoría de la comunicación. En algunas universidades hay materias como realidad paraguaya, en donde se estudia justamente todos los aspectos sociales, económicos y culturales del país, ¿verdad? Y con respecto a tu pregunta, me gustaría puntualizar que hoy en día el tema de las marcas ya no son solo herramientas de las empresas y de los productos, sino que también las ciudades y los países se comunican a través de marcas. Hoy en día la mayoría de los países han desarrollado lo que se llaman las marcas nacionales, que obviamente involucra la identidad cultural de un país. Es como el marketing del país para el resto del mundo, sería. Así mismo, inclusive ya hay mucha literatura escrita sobre lo que son marketing de ciudades y hay grandes expertos en marketing, digamos, que han estudiado el tema de la comunicación de marcas de países, porque hoy en día en el contexto globalizado que vivimos los países tienen que posicionarse en el mercado mundial generando una buena imagen que se transfiere como un valor agregado a todos los productos que tienen el origen del país en cuestión, ¿verdad? Esa es una cosa que el Paraguay tiene que plantearse muy seriamente a nivel de políticas nacionales, de mejorar la comunicación, la percepción del mercado mundial en general hacia los productos originales de Paraguay, porque esa es una barrera natural, digamos, en todos los mercados, ¿verdad? La percepción que tiene la gente de los productos que vienen de tal o cual país. Fabuloso, es lo que nosotros estamos viendo, esa gran necesidad de vender el país con una imagen, como un paquete, porque si no pasamos desapercibidos, como sucede aquí en una sociedad tan multicultural como es la norteamericana, por ejemplo. Y es un efecto de sinergia el que se tiene que buscar, porque obviamente las marcas solamente, las imágenes gráficas solamente, no son suficientes para cambiar la imagen de un país, de las empresas y de los productos, sino también hay que cambiarlas a través de las acciones, ¿verdad? La imagen de las empresas, de los países y de los productos es como la imagen de las personas. Nosotros generamos en los demás individualmente una imagen que tiene que ver tanto con nuestra fisonomía, con nuestro aspecto tangible, digamos, como también con nuestra conducta, con lo que hacemos. Entonces el país, las empresas, los productos tienen que brindar a los consumidores y a la sociedad en general un buen servicio, una buena calidad de producto y un país serio, ¿verdad? Es un paquete completo. Yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo es fundamental para empezar a generar una nueva percepción en el extranjero, digamos, del país, ¿verdad? El trabajo en el sector cultural siempre es un camino bastante más factible, digamos, porque hay menos resistencia de la gente a conocer otras culturas, porque forma parte de la cultura individual de las personas. Como la voz, vamos a decir, oficial también del Centro Cultural Paraguayo aquí en Washington, la colaboración de la Asociación de Diseñadores Profesionales del Paraguay por estar acompañando la búsqueda de la imagen visual precisamente de nuestra organización. Y nosotros le agradecemos porque realmente fue una idea brillante en los pocos días que tiene de haberse lanzado la difusión del concurso. Ya hay una respuesta excepcional, hay mucha gente llamando, mucha gente que se acercó a la asociación a consultar, y en fin, evidentemente los jóvenes necesitan este tipo de oportunidades para poder desarrollar su talento y afirmarse profesionalmente. Así estamos compartiendo junto a todos ustedes Ecos del Paraguay. Teníamos el diálogo a Víctor López Moreira desde Asunción, y muy interesante también estos puntos de vista que compartimos todos los que trabajamos por un Paraguay mejor. Queremos enviar saludos en este momento a todos los que están en sintonía nuestra, y vamos a leer algunos de los mensajes que nos van llegando. Ya recibimos uno que dice: Teófilo Hasadi, Sheplaro Grupo Gendugo, Ayepay Ponaperer en Viapón, Barete, Japo Amante, Tape, Jupututa, Piaite, y Catujanua, Ara, Reñaño Gendú, Añamupua, Paraguay. Arandukua, ña. Vamos a ir a Peñaniruja, que acá ni el tema hoy. Pujuero pibe, o volcabe, y aguapu, malmaba, ña nerendujar afuera, peja, PMABI, aguchevete, se, de yajagüere, ahí me pende a putepe. Maitei, en jeban, por ahí, jui, tapene añuaje, y andebe, Andrés Vera Gómez, Argentina, vive. Apeisha Veilla Huereco Ambue Marandú Majeva, y nos escribe Claudio Mendieta. Dice: hola, los estoy escuchando desde Buenos Aires. Les quiero pedir un saludo para mi mamá Pabla Aquino, que es paraguaya, y otro para mi esposa Luisa, que la amo con toda el alma. Muy buena la radio, sigan así. Entonces, están dados los saludos a todos los paraguayos, las paraguayas, los amigos del Paraguay, como a nosotros nos encanta decir también. Y ya saludamos a todos nuestros amigos argentinos, que sabemos que están celebrando ya el Día del Amigo también, en este mes que para nosotros es el mes de la Cruzada Mundial de la Amistad. Es un placer poder estar compartiendo los sentimientos de paraguayidad que nos unen a pesar de las distancias. Y siga siempre en sintonía de Ecos del Paraguay todos los días. Así es, Teófilo. Y ahora pasamos a lo que también tenemos prometido para el programa de hoy. Vamos a recorrer un poco el Paraguay y vamos a llegar hasta Caazapá. Pero dejemos que la magia del Coabolaños nos inunde con este tema musical que nos trae Lilian Romero, de Alcides Roa y Coabolaños. Está la naciente del mágico Cuá, surgente de agua pura y cristalina, que lo hice Bolaños, quisiera brotar. Surgen desde entonces allí los milagros, según lugar ellos cuentan por doquier, en noches de estrellas y de plenilunio, los enamorados llegan al Cuá. Y allí en la fuente invita al amado a beber el agua del sagrado Cuá. Y una vez logrado, queda el arribeño de amor hechizado en Caazapá. Por Fray de Bolaños en nombre de Dios, y desde entonces es agua sagrada que hacen realidades promesas de amor. Lazo indisoluble para los mancebos que por esos lares buscan un querer, con bellas mujeres, flores lugareñas, ninfas seductoras, reinas del placer. Aguas del Bolaños, mágico encanto y el poder nativo del sutil valle, aguas del Bolaños, romántico embrujo, elixir sagrado del empíjico cual. Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Como hoy, 18 de julio, pero del año 1872, se crea el distrito de Caazapá, uno de los 10 distritos con que cuenta actualmente el sexto departamento del Paraguay que lleva el mismo nombre. Caazapá proviene de Ca'a Yehazapá, que significa más allá del monte. Caazapá es capital del sexto departamento, es llamada ciudad de hechizo por la cantidad de mitos y leyendas que guarda en las páginas de su historia, convirtiéndola en una irresistible atracción para turistas que llegan a conocer la tierra de Bolaños. Y conociendo un poquito más de este uno de los atractivos con que cuenta Caazapá, les contamos que el Cuá Bolaños es una fuente natural de agua que surge con presión y en forma constante ya hace 398 años. Según la empresa norteamericana prospectora de uranio, Anschutz, midió con electrosonda la profundidad del Cuá Bolaños, certificando que las ondas llegaron hasta el fondo, ubicado a 900 metros. Ahora vamos a conocer otra peculiaridad de la ciudad de Caazapá. En la época prehistórica, en el lugar donde se fundó después la ciudad de Caazapá, cayó un aerolito. el cuerpo celeste formó en la superficie terrestre un hoyo bastante profundo en el que más tarde las grandes lluvias formaron un pequeño lago que los naturales llamaban Upapoti. El Upapoti fue el que posteriormente los cazapeños llamaron Laguna Sepaí, como el pequeño lago que daba dentro del casco urbano de la ciudad. Los municipios de la misma ordenaron el desaguar la laguna y así se pudo sacar el cuerpo celeste depositado en su fondo. El referido aerolito está depositado actualmente en una sala de la casa parroquial de la ciudad. Y ahora tenemos preparada una serenata para esta ciudad de mitos y leyendas, este distrito de Caazapá que está de aniversario de creación. Con letra y música de Ernesto Ruiz Díaz, el tema Caazapá. Y si mañana en la lejanía muera sin verte Caazapá, sepas igual que tus bellos parques allá en la tumba lo de sombra de tu hechicero y tu abolaños, con mi guitarra fiel melodiosa vengo a cantar, porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños y en mis noches solo en ti pienso. Caazapá, tus bellos parques donde florecen lirios jazmines y tus mujeres tan cariñosas cual bella flor que me induce a anhelar que yo sea el jardinero para que un día mi barrio pueda alimentar de amor. Tu cuabolaño es fuente que hechiza con su frescura mi corazón, como quisiera cantar un día bajo tu hermoso guayabo en flor. Y si mañana en la lejanía muera sin verte Caazapá, sepas igual que tus bellos parques allá en la tumba lo he de adorar. Bellos parques donde florecen lirios jazmines y tus mujeres tan cariñosas cual bella flor, que me induce a anhelar que yo sea el jardinero para que un día al ibar yo pueda alentar de amor. Tu cuabolaño es fuente que hechiza con su frescura mi corazón, como quisiera cantar un día bajo tu hermoso guayabo el flor. Y si mañana en la lejanía muera sin verte Caazapá, sepas igual que tus bellos parques allá en la tumba lo he de adorar. Y si mañana en la lejanía muera sin verte Caazapá, sepas igual que tus bellos parques allá en la tumba lo he de adorar. Y después de disfrutar de las bellezas de Caazapá, nos trasladamos hasta otro paraje del Paraguay que también un día como hoy, 18 de julio, pero de 1904, inició su vida como distrito del departamento de Caaguazú. Esta vez nos referimos a San Joaquín. Fue fundada en 1747 por sacerdotes jesuitas. Antes de su expulsión en 1767, se extiende ante las serranías de San Joaquín junto al río Tapiracuay, hasta este distrito llega un ramal de la ruta séptima, Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. San Joaquín está situado a 242 kilómetros de la ciudad de Asunción, a orillas del arroyo Piripotú, cuyas aguas dan al suelo una gran fertilidad. El distrito tiene una superficie de 226 kilómetros cuadrados. San Joaquín es un sitio propicio para el turismo histórico y ecológico. El visitante puede admirar, por ejemplo, la hermosa cordillera de San Joaquín, que en la cima tiene clavada una cruz jesuítica de madera muy antigua. Desde el poblado puede apreciarse la belleza del Cerro Morotí, y es que es el nombre del cerro dado a él por el tono blanquecino que distingue a esta elevación en el conjunto del paisaje. También en este distrito está la antigua iglesia jesuita de San Joaquín, construida cerca del año 1746. Dicha iglesia contiene imágenes que hasta ahora conservan su estado y pinturas originales. Acerca de esta iglesia existen varias historias. Se dice que en su interior hay túneles que llevan hasta el Cerro Morotí o al arroyo Tejascué. Se menciona también que en algún lugar de ella está escondido un tesoro de la Guerra de la Triple Alianza. En San Joaquín también se puede realizar turismo de estancia. Existe la infraestructura necesaria para recibir a los turistas que vayan a conocer la ciudad. En el distrito existen varios asentamientos indígenas. Y el 26 de julio se celebra la fiesta patronal en homenaje a San Joaquín y Santa Ana, y el 21 de agosto es la fiesta de gala, en la que se desarrollan jineteadas, se arman romerías y pequeños parques de diversiones. Y en este recorrido que nos ha llevado hasta San Joaquín, no podemos dejar de este pueblo nuevamente sin recordar a algunos de los sanjoaquinianos destacados. En este caso vamos a mencionar a Javier Barrios, el popular cómico Ricky Recalde, y al jugador de fútbol de destacada actuación en Europa y en la selección paraguaya, Nelson Aedo Valdés, que también es originario de San Joaquín y que no ha olvidado sus raíces y siempre está realizando obras de beneficencia a favor de los niños y niñas de ese lugar. Y ahora, por supuesto, como broche de oro a este nuestro recorrido, invitamos nuevamente a la música. Vamos a escuchar un tema dedicado al pueblo de San Joaquín, de la autoría de la profesora Pastora Delgado de Álvarez, una maestra rural que por muchos años ha desempeñado su labor docente en esa parte del Paraguay, y música de César Gavilán. Aquí nos trae el grupo Samantha 2, Pueblo San Joaquín. Todo tu embeleso, pueblo San Joaquín, tu cerro azulado, tu cielo estrellado, que hacen de tus noches un bello jardín. Si un día ingrato de ti me he alejado, el mundo he cruzado hacia otro fin, buscando caricia hoy vuelvo a tu lado, mi valle añorado, pueblo San Joaquín. Al volverte a ver, mi pueblo querido, recuerdos floridos, se acabe hipotú, esta y te abre a mí, junto a los amigos, bañado en tu paso de piripotú. Tapecundajaba, ande yo bajaba maronda topar, pueblo incomparable de agreste belleza, signo de grandeza de mi Paraguay. A esa baixa pendeca abuela, y voto y llegó a hacer santí. Un pepe o puataba Guayaquil, a cointe o buitape a Guaraní. Umi ay con jare, aromando a lugares de fama. Maite guaré, historia meme, oñonga tu pa, aquel tarro paso, toro te guaré. Hace ABI hay cojares que abuelo manduaba a pueblo San Joaquín, desde Itaba, acá Cuajagüe, a Maite y Malma y Teba San Joaquín Guacuera me coago idea de Ico Ara. Pon atención. ¿Me decís a mi Teófilo? Pon atención. Oh, sí, ya me doy cuenta. Sí, precisamente es lo que nos queda por compartir hoy con la audiencia y gracias por llamarme la atención y ya pongo toda mi atención aquí para presentar esta primicia, este tema musical que describe un poco de las vivencias de las familias, sobre todo lo que sucede con los niños y los jóvenes que tienen que crecer en una cultura diferente, desarraigados de sus propios orígenes. Y vamos a escuchar este tema. Es primicia, letra de Teófilo Acosta, mi compañero de tareas, música de César Gavilán, es música paraguaya hecha por paraguayos en Paraguay, pero esta vez no es folclórica, es música en un ritmo de rock. Así ya sabe. Y lo escuchan ustedes aquí, estreno, a ver si nos dan sus opiniones también sobre cómo les cae este tema musical. Pon atención. Pon atención, escucha, quiero hablarte hoy, mi raza. Luego quiero escuchar opiniones sobre el tema. Es verdad que entre hispanos hay reuniones familiares, en presencia de chicos en la casa que son alegres y divertidos. Si te acercas y preguntas por su nombre y su edad, casi siempre te contestan en inglés y nada más, en inglés y nada más. Otra lengua, no te olvides de la tuya, de tu idioma y cultura, que es orgullo de tu raza. Luego crecen y trabajan, nombre hispano, luce hispano. Hablan castellano con asombro, mire y dicen no Spanish. Porque abundan las ofertas, posiciones de bilingües, la ventaja al que habla un idioma. Y si tú vales doble, y si tú vales doble. Thank you.